Helga Vázquez. Radionauta 106.3. Horas 54 minutos en la República Argentina, 21 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, y en el Centro Cultural Islas Malvinas se está desarrollando el debate de candidatos y candidatas a concejal por la ciudad de La Plata, y estamos en comunicación telefónica con Fernando Rodríguez, integrante de Radio Embarriada, que nos va a comentar un poco cuál es el panorama. Así que, Fernando, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo andan? Bien, andamos bien. ¿Cómo está el panorama por allá? Ya arrancó el debate hace más de una hora, suponemos. Sí, empezó a las 5:20 de la tarde con el problema acerca de lo que es niñez. Uh-huh. Niñez a nivel local, pero bueno, son todas coordenadas que se van trazando también en política nacional, ¿no? Y después continuó con vivienda. Te cuento más o menos el contexto que se produce. Esto es, lo organizó un encuentro, un espacio que fue conformado hace unos meses, que se llama Medios PAC, que es Populares Alternativos y Comunitarios, y donde participan diferentes medios, bueno, vinculados a organizaciones y escenario bastante, se puede decir, periférico. Porque ahora está la gente de La Pulseada, Otro Viento, está Radionauta, está La Embarriada, hay gente de La Charlatana también, de Estación Sur. Y lo último que se había hecho acá el año pasado de Medios PAC también, fue un encuentro en el mismo auditorio, con el título Hay Vida Más Allá de Clarín 678. Uh-huh. En esta ocasión es debate de candidatos de cara a la resolución de las primarias. Bien, contanos, Fernando, ¿qué candidatos y qué candidatas están presentes en el debate? Ah, bien. Mirá, está Aníbal Fortuna, por Unión por Libertad de Trabajo, Luana Simoni por el FIT, uh-huh, Leandro Moretti por Ciudad Nueva, Gastón Crespo por Frente Progresista Cívico y Social, y Ana Rusconi por Podemos. Y están los ausentes. Uh-huh. Arteaga, del Frente Renovador, Rueda, del Frente para la Victoria, Saintú, del Frente Social, y Julio Irurueta, del PRO. En este momento están hablando sobre género y centros culturales. ¿Te interesa escuchar un minuto? Sí, sí. Ahí vamos. Sometidas por la discriminación salarial, encuadrándolas en categorías inferiores. Esto es lo que denuncian nuestras compañeras, por ejemplo, de las empresas alimenticias, donde mi corriente, el PTS, tiene un trabajo muy importante y ha recuperado comisiones internas en ese rubro. Las compañeras denuncian que la forma de discriminarlas para pagarles menos a las mujeres se las encuadra en categorías más bajas que a los varones al momento de ingresar. No hay guarderías, es decir, cada mujer tiene que hasta ocultar su maternidad para poder conseguir un trabajo. Es decir, una situación donde, si bien hay legislación, nosotras decimos que la igualdad ante la ley no es la igualdad ante la vida, porque ahí está el otro atravesamiento en esta sociedad capitalista, donde las mujeres obreras, pobres, de los sectores populares, somos sometidas a las peores condiciones de explotación. Bueno, escuchamos a Laura Simeone por el FIT. Le toca el turno a Fortuna, que es el siguiente candidato. Bien. Bien, Fernando, tenemos entendido que hay un gran marco de público. Lamentamos que no estén los otros candidatos que vos recién nombrabas, que quizás fueron los que participaron del debate que organizó la Universidad Católica, que no invitó a todos y todas las candidatas a debatir. Recordemos que la actividad de Medios Populares LP.com.ar, que se está desarrollando en el día de hoy, sí fueron invitados todos los candidatos, pero como vos nos decías, no están. No vinieron, algunos ni siquiera nos confirmaron que iban a venir directamente, y bueno, no contestaron. Y sí, para nosotros es una pena, pero bueno, también son tendencias, son perfiles, y uno lo entiende también desde el punto de vista de ese, de lo que son los espacios que se priorizan, ¿no? Los espacios centrales y los espacios más visibles. Y sobre todo por ahí, a veces un poco más cómodos, son mejores y más elegidos por los candidatos para para cruzarse política e ideológicamente. Digo que estaba muy ameno el encuentro, y este es el último eje. Le toca a Fortuna, habrá unas preguntas del público y va a finalizar. Perfecto, seguramente en minutos quizás nos volvemos a comunicar para escuchar algunas palabras más. En principio, muchas gracias, Fernando. Sí, una cosita me dejas agregar. ¿Sí? Gracias. Es que Medios PAC va a estar lanzando en noviembre, primero día de noviembre, en Berisso. Se hizo el lanzamiento cuando este espacio nació y tuvo el primer impulso en La Plata, fue en el Parque Saavedra. Y bueno, en noviembre va a ser en Berisso, en la calle de Nueva York. Así que para que se esté a la altura y al tanto nada más. Perfecto, muchas gracias. Un abrazo y gracias a ustedes. Un gusto escucharlo, chao. Fernando Rodríguez desde el móvil en el Centro Cultural de Islas Malvinas, 19:50 y 51 aquí de la